Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca, Teleelche, Infoexpress.es. Estamos aquí ya para llevarte la información deportiva de un Elche que ha terminado la pretemporada. Lo hizo ayer en el Heliodoro Rodríguez López y vamos a hablar de ese partido, de cómo prepara ya la plantilla el próximo encuentro, el primero de Liga frente al Fútbol Club Barcelona. Además de ese partido que ganó 0-2 y termina imbatido en la pretemporada del conjunto ilicitano con goles de Pellegrín y de Álvaro Jiménez, el Elche ya piensa en ese partido frente al Barça del próximo domingo a las 9. Hablaremos también de cómo está el capítulo de fichajes y de salidas. Nombres propios como el de La Roca, que se marchó a Aston Villa por algo más de 4 millones de euros, aunque se quedan 2 por la cláusula de rescisión en el Elche. En principio no tiene que repartirla porque la han pagado y no ha sido un traspaso, pero Eventos Pesina, pues en principio si hubiera sido un traspaso le pertenecería 1 millón. Aunque seguramente reclamarán ese 1 millón de euros de los 2 que ha cobrado el Elche por la salida de La Roca. Un Carlos Sánchez que se despedía a través de las redes sociales, en concreto de Twitter, de los aficionados franjiverdes, ya que no pudo hacerlo en persona. El club tenía previsto hacer una rueda de prensa de despedida, pero se dio muy rápido a la circunstancia de tener que marcharse hasta Birmingham para firmar por el Aston Villa, y de hecho se dilató 2 o 3 días más estando en tierras inglesas. Además de La Roca, que ya se ha ido, el club quiere deshacerse de Toño y de Sapunaru. Son 2 hombres que no cuentan desde el principio del verano, así se lo hicieron saber. Y es que el Elche, además de no contar con ellos a nivel deportivo, tienen fichas muy altas. Y lo que quieren es liberar la economía del club para que la liga le deje firmar a jugadores. Ya saben que tienen un límite presupuestario todos los equipos. El Elche, con la plantilla que tiene ahora mismo, lo tiene bien justito. Por eso, Toño, que cobra 500.000 euros por temporada, y Sapunaru, 1 millón esta y 1.200.000 la que viene, quieren despedirlos. Ya les han dado una documentación que tienen que darles 15 días antes de despedirlos, en forma, digámoslo así, de amenaza, de presión, para que se busquen un equipo, aunque las cantidades que le están ofreciendo tanto a Toño como a Sapunaru son mucho más bajas de lo que perciben y tienen firmados en el Elche. El sustituto de La Roca, todo hace indicar que será Cañas, el futbolista del Swansea, ex del Betis, pero está encontrando muchísimos problemas para conseguir la carta de libertad, ya que con el club de la Premier League tiene 2 años más de contrato. Eso sí, allí llegó de forma gratuita el año pasado, tras acabar su vinculación con el Betis, pero no lo quiere dejar gratis el Swansea, que no fue cedido, no fue convocado Cañas en el partido de la victoria por 2-1 frente al Manchester United, pero aún así, en principio podría salir en calidad de cedido y no traspasado, o como quería el Elche, tenerlo con los derechos federativos en el equipo franjiverde, eso sí, sin costarle ni un solo euro. De todo esto y mucho más hablaremos, recordaremos los viajes que hay preparados para Barcelona y también la actualidad de ese partido frente al Club Grana y el mercado de fichajes, que aún queda por delante algo menos de 2 semanitas y siguen habiendo movimientos en los equipos que más nos interesan, que son los de Primera División. Además de todo eso, te preguntamos a través de las redes sociales, como solemos hacer aquí en Elche en Punta, con nuestro compañero Adrián Ejea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Pues sí, como dices, puedes comentar en los perfiles de Twitter y Facebook de Infoexpress.es. Lo que te preguntamos hoy es que, una vez que el Elche ha terminado invicto los amistosos, ¿qué te ha parecido la imagen del equipo en pretemporada? Ya sabes, puedes comentar y te leemos en directo. Un Elche que, como decimos, ha finalizado invicto en la pretemporada con esta última victoria ante el Tenerife por 0-2. Se adjudicó la segunda Copa en masa. Bueno, pues bien, el Elche que saltó ayer en el Heliodoro Rodríguez López con el 11 formado por Titón en portería, Damián, Pellegrín, José Ángel y Edu Albacar en defensa, Mosquera y Adrián en la medular, Rodríguez, Coro y Faisal en la media punta y Cristian Herrera como ariete. Este 11 puede ser similar al que salte en el Camp Nou, con las dudas de José Ángel en el centro de la defensa. Yo creo que ahí entraría Lombano, Enzo Rocco o quizá los dos, quitándole la titularidad a Pellegrini y a José Ángel con respecto a ese partido amistoso. Y luego la duda también en la punta de ataque, porque Jonatas o Cristian Herrera, por ahora no sabemos quién va a ser el titular en la primera jornada de Liga. El resto parece que sí que podía parecerse mucho con Mosquera, con Adrián, con Rodríguez, con Coro, con Faisal. Son hombres que en principio podrían ser titulares, y también la duda, como no, de la portería. ¿Manu Herrera o Titon? Pues lo descubriremos el próximo domingo, en menos de una semana, quién empezará la Liga y quién será titular. Un partido en el que en la primera parte el conjunto ilicitano no demostró su superioridad al ser un equipo de primera división, un partido bastante igualado. Ambos tuvieron ocasiones, pero sobre todo en la segunda parte el Elche dominó el encuentro y además tuvo los goles. En primer lugar, Sergio Pellegrini, y después Álvaro Jiménez hizo el segundo en una buena contra llevada por el delantero brasileño del Elche, Jonatas. Así que 0-2 para finalizar la pretemporada, para llegar con la moral por todo lo alto frente al Fútbol Club Barcelona. Y precisamente hoy uno de los protagonistas era Sergio Pellegrini, que lo escucharemos a continuación, uno de los goleadores de ese partido. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y os explicamos cómo está el tema de salidas y posibles llegadas. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos, 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable, 5,50. Canoa hinchable, 13,50. Escalera para piscina inoxidable, antideslizante, 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Elche en Punta, con Eloy Lizerán. Seguimos en Radio Marca, seguimos en Elche en Punta. Vamos con comentarios que nos llegan a través de las redes sociales sobre la pretemporada. ¿Qué balance hacen los oyentes? Pues en Facebook nos dice Juan Gutiérrez que la imagen de este Elche para él es que hace falta un delantero que marque diferencias con urgencia. Fernando Esteve dice que la imagen ha sido medio buena, pero se le nota al equipo que le falta llegada y gol. Prueba de ello es que pocos goles han sido en jugada y metidos por los delanteros. Muchos a balón parado, es verdad. Sigue Fernando diciendo que si se ficha el extremo y el delantero que nos falta, nos salvamos de sobra. José Joaquín Fernández dice que una imagen muy buena, pero no sirve para nada. Ahora empieza lo bueno, no me espero sorpresas en el Camp Nou. Francisco Javier Fernández dice que nos faltan dos o tres fichajes que suban más el nivel del equipo. Veo el mismo nivel que el año pasado en cuanto a calidad de medio campo y delantera. Y también pasamos a comentarios en Twitter, donde, por ejemplo, nos dice Edu Ilicitano, un equipo de UEFA. Bueno, pues hay comentarios de todos los gustos, aunque la mayoría están contentos con la pretemporada que ha hecho el Elche. No es para menos, ha estado imbatido. No ha tenido tampoco rivales de gran relumbrón, pero ha tenido dos de primera, como son el Levante y el Villarreal, además del Raja Casablanca de Marruecos. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos con la actualidad del día. El Elche ha vuelto esta mañana después del partido de ayer en Tenerife, lo ha hecho en vuelo charter, al igual que se fue para las Islas Canarias, y además al llegar se ha ejercitado. Adrián ha estado hoy ejercitándose sobre el césped. Adrián no, el Elche. Sí, Adrián, te doy paso para que me lo cuentes. El Elche Adrián ha vuelto... también supongo que habrá entrenado, ¿no? Sí. Además, ha entrenado al margen, como todos los titulares. Han empezado la sesión haciendo ejercicio físico suave. Los jugadores que fueron ayer titulares, los que he mencionado antes, Titón, Damián, Albacar y compañía. El resto de jugadores han hecho ejercicios con balón. También ha sido una sesión también suave para ellos. Y los porteros han entrenado con el entrenador Marcos Abad. Han sido Manu Herrera, Toño y Diego Rivas. Y Titón estaba con los titulares. Ha sido una sesión bastante amena. Bastante amena y para ir recuperando. Ya van a bajar la carga de trabajo. Esta semana no hay, creo recordar, que no hay ningún entrenamiento doble. Ya son solo entrenamientos y además mañana descansa el equipo. Mañana descansan y después un entrenamiento por día hasta viajar a Barcelona para enfrentarse el domingo a las 9 en el Camp Nou al conjunto azulgrana. Una vez dicho esto, hablamos también de los fichajes y de las salidas. La Roca deja 2 millones de euros en la economía ilicitana. El Elche pide a la LFP que le abra un poco el abanico económico para poder firmar a más jugadores, entre ellos a Cañas. Cañas, que viene en principio a ser uno de los sustitutos del colombiano, no puede conseguir la libertad del Swansea. 2 años de contrato le quedan por delante. Y por lo tanto están viendo la posibilidad de que el futbolista llegue en calidad de cedido por esta temporada. Y el Elche, como se quiere hacer con sus servicios, pues lo está intentando de esa manera. Así también, digamos que le haría contrato o le pagaría la ficha 1 año y la economía no se vería muy afectada. Porque si el Elche ficha Cañas por más años, ya pues la economía se vería un poco más afectada. Lo que quiere el Elche, vamos, es aprovechar esos 2 millones de euros de La Roca para fichar a Cañas y quizás a 2 más, un delantero y otro centrocampista, porque el resto de posiciones están más o menos cubiertas, la portería lo está, los centrales también. José Ángel finalmente, aunque no le habían dado de momento dorsal, parece que se va a quedar como cuarto central durante la temporada. Y luego está el caso de Toño y de Sapunaru. Los dos jugadores han recibido una carta del club en la que le insta a buscar rápidamente una salida porque incluso les podría despedir. El problema de esto es, y me explico, los jugadores juegan sus cartas y el club la suya. Los futbolistas tienen firmado en el club mucho dinero, ya decimos que Toño 500.000 euros las dos próximas temporadas porque firmó por 3, también firmó por 3 a Punaru, cobró 800.000 la pasada, esta 1 millón y la que viene 1.200.000 euros. Pues bien, estos dos jugadores lo que quiere hacer el Elche es librarse de ellos porque cobran mucho y porque a nivel deportivo no han dado lo esperado. Y ellos juegan con el tiempo. Saben que si el Elche tiene fichas libres, al final le van a tener que hacer ficha a estos dos futbolistas y van a tener y finalmente van a tener que cobrar lo que tienen firmado. Por eso, dentro de lo que cabe, los jugadores, aunque quieren estar ya con sus nuevos equipos si finalmente salen, no tienen demasiada prisa. Están jugando con el tiempo para que el Elche, si quiere negociar, negocie a favor de los futbolistas. Es decir, si le quedan 2 años, pues que le paguen 1 y pico como mínimo, ¿no? Que es, en principio, lo que quieren ambos futbolistas. El Elche, pues quiere rebajar lo máximo posible eso. ¿Cuál ha sido su manera de hacer presión? Dándoles una documentación con 15 días de antelación en la que van a despedirlos, dejarlos sin ficha. ¿Qué pasa con esto? ¿Tenga razón o no el Elche? Porque no han trascendido las razones que va a alegar para despedir a los futbolistas, cuáles son, pero si los despide, mientras sale el juicio y mientras pues sale la resolución, los futbolistas no pueden firmar por ningún equipo, y más si lo hace después de que acabe el contrato, sobre todo si lo hace después del 31 de agosto, si los despide en esa fecha. Como tienen contrato con el Elche y están denunciando, pues no pueden firmar por otro equipo. Así que se quedarían sin jugar hasta que saliera una resolución. Sería un problema para los futbolistas en este caso. Y el Elche está presionando precisamente con eso. Así que bueno, pues cada uno está jugando sus cartas y todos quieren llegar a un acuerdo, aunque claro, claro está que unos aprietan por un lado y los otros por el otro. Así está el tema de los fichajes y las salidas, el Elche, Cañas y en principio dos más, y dar la baja a Toño Isapunaru cuando ha conseguido ya la salida de Carlos Sánchez La Roca. Ojo que también está buscando una salida, aunque no está siendo de la misma manera, a Diego Rivas y también a Nava, los dos futbolistas que forman parte y tienen contrato profesional, pero que no se van a quedar en el primer equipo. Al final, José Ángel sí que va ha convencido a Fran Escribá y todo hace indicar que se quedará para ser cuarto central con Enzo Rocco, Lombán, Pellegrín y el propio José Ángel. Una vez dicho esto y hemos hablado del partido del Tenerife, hoy uno de sus goleadores hablaba precisamente del partido y hacía balance de la pretemporada. Era Sergio Pellegrín, que decía esto sobre el encuentro ante el Tenerife. No, bien, como decía antes, la pretemporada pues hemos sacado buenas conclusiones a nivel de resultados, a nivel de trabajo. En algún partido que otro pues nos hemos abandonado un poco, bueno, abandonado no, sino que no hemos tenido la intensidad de otros momentos, pero también es verdad que estamos en pretemporada y que muchas veces las piernas no pueden con tanta carga y a veces se baja la intensidad, pero las sensaciones son buenas. Respecto a ayer, el resultado fue bueno, las sensaciones en la segunda parte fueron mejores que la primera. Y nada, partidos de pretemporada, pues yo siempre digo que los resultados son engañosos. Haces una muy buena pretemporada y luego pierdes muchos partidos en Liga y nadie se acuerda de la pretemporada que has hecho. Y al revés igual. Sí, porque bueno, hombre, yo prefiero en Liga, los partidos valen puntos. En la pretemporada, bueno, pues para ir cogiendo moral y para ir cogiendo el juego del entrenador. Hablaba de que Escribá siempre ha dicho públicamente que tampoco le convencen mucho las pretemporadas perfectas. Quizás no lo ha sido porque no se han ganado todos los partidos, pero no ha estado mal porque el equipo se ha mantenido imbatido durante toda la pretemporada. Bueno, hombre, yo prefiero ganar que perder todos los partidos, la verdad. Pero sí que es verdad que no nos podemos dejar llevar por el resultado, porque lo que suceda a partir de la semana que viene no tiene nada que ver con lo que ha sucedido hasta ahora. Han sido partidos de muchas veces de poca intensidad, con mucha carga física, donde el objetivo realmente no era sacar un buen resultado, sino hacer buen trabajo y trabajar ciertas cosas. Sí, sobre todo ir preparándose para precisamente el primer partido de Liga, que es frente al Barça. Ya lo decía un oyente a través de los mensajes en las redes sociales, que el Elche quizá le falta pegada en jugada, un delantero que marque diferencias. Por ahora, Cristian Herrera y Jonatas, y hablamos por ahora de la pretemporada, quizás no lo han dado todo lo que se esperaba de ellos para que fueran esa referencia que necesitaba el equipo con respecto a la pasada temporada. Pero casi todos los goles, muchos de ellos han sido a balón parado y muchos de ellos también de centrocampistas o de defensas. Sí, sí, la verdad es que tenemos un equipo bastante, bastante alto. Pero bueno, que el arma siempre ha sido, el año pasado también fue nuestro arma, lo que pasa es que no lo aprovechamos como lo hemos aprovechado ahora en pretemporada. Ojalá y se marquen muchos goles a balón parado y en defensa igual, que no nos metan prácticamente goles. Sería una buena señal. Sí, la verdad es que sería buena señal, aunque yo creo que a mucha gente le gusta ver goles de jugada, pero bueno, tampoco estamos para elegir, ¿no? Que el Elche al final lo que tiene que hacer es conseguir los puntos y si juega mejor, bien, pero si no, lo importante es estar como este año en Primera División. El balance de pretemporada que hace Sergio Pellegrín a nivel general. Bien, ha sido una buena pretemporada, creo yo, a nivel de resultados y a nivel de trabajo. Nos quedamos con eso. Luego, pues bueno, los resultados han llegado, pero somos conscientes de que es lo menos importante. Si hubieran sido otros resultados, diría lo mismo. El trabajo ha sido muy bueno, creo que el equipo llega en buen momento y ahora es cuando se verá realmente cómo está el equipo, a qué nivel está. Y a nivel personal, ¿cómo se ha sentido durante la pretemporada? Bueno, el tema de los goles es lo de menos, ¿no? Yo me he encontrado bien, no he tenido ninguna molestia, no hemos tenido prácticamente lesiones, ni yo ni ningún compañero. Eso es lo más positivo de todo, ¿no? Creo que llegamos todos en un buen momento, yo personalmente también. Y ahora, pues bueno, el entrenador es el que tiene que decidir y poner a los que él cree que están mejor o que los que va a sacar más rendimiento del equipo. ¿Se ve Sergio Pellegrín titular frente al FC Barcelona? Pues yo estoy contento porque llega un buen momento, igual que mis compañeros de posición. y el hecho de ser titular o no, pues ahora mismo creo que es lo de menos, ¿no? El, como decía antes, el entrenador es el que decidirá el domingo que viene quién tiene que jugar, a quién ve mejor, y la decisión que tome es la correcta, y el que juegue hacerlo lo mejor posible y el que no juegue a ayudar desde fuera. ¿Cómo afrontas el equipo ante el Barça? ¿Cómo lo afronta el equipo? Bueno, pues teníamos que jugar en el Camp Nou. Pues nos ha tocado la primera jornada. Vamos allá con todas las de ganar, bueno, con todas las de competir. Sabemos que es muy difícil, que es un rival que si tiene un buen día es prácticamente imposible arrancar algo, pero vamos con nuestras armas, con nuestra ilusión, con nuestra motivación, y el año pasado ya conseguimos sacarles un puntito aquí. ¿Y por qué no podemos sacarles algo en el Camp Nou? Vamos con esa intención. Además, uno de los peores partidos que hizo el Elche fue frente al Camp Nou. Y no, yo creo, tengo la sensación de que no fue por el rival, aunque el rival, lógicamente, es uno de los más fuertes de la Liga junto al Madrid, y si queremos meter al Atlético de Madrid. Creo que lo que falló fue el Elche. Hizo grandes partidos en casa frente a esos rivales, pero fuera, sobre todo frente al Barça, además del primer partido de Liga frente al Rayo Vallecano, en el Camp Nou saltó de manera rara, como no había saltado en los partidos anteriores, y estaba como despistado. Yo creo que este año, no sé si conseguirá algo positivo, pero por lo menos que la imagen no sea similar a la que dio en el Camp Nou en el pasado curso. Hablaba de si le favorece al equipo quizás enfrentarse al Barça ahora, al inicio de temporada, cuando quizás no esté del todo acoplado. Da igual, tarde o temprano tenía que suceder. No sabemos a qué nivel está el Barcelona. Sí que es verdad que hay muchos jugadores importantes que no han hecho la pretemporada al completo, y bueno, quizá eso les puede mermar un poco, pero vamos, el Bar es el Barcelona, y si no juega uno, juega otro, y la verdad que aunque no hayan hecho pretemporada, hay jugadores que llegarán al partido y que, pues, con el nivel que tienen no hace falta que estén al 100% para jugar bien. Y bajo su punto de vista, ¿hay mejor plantilla este año que el pasado? Bueno, pues no sé si está cerrada del todo. Creo que hasta finales de mes está abierto el plazo de fichajes. Bueno, sé que es una plantilla distinta, diferente. No quiere decir pues que sea mejor ni peor. El año pasado había muy buena plantilla, creo yo. Hicimos buena temporada, y este año pues parece ser que también. Por lo tanto, pues comparar tampoco sería muy justo. Bueno, lo que sobre todo se nota el cambio es en el centro del campo. No queda ni uno solo del año pasado, de los Mantecón, Generelo, Rivera, Carlos Sánchez, Javi Flores, no sé si me dejo alguno más. De los... Márquez también. Javi Márquez, es verdad. De la gente que podía jugar en el medio centro, no queda ni uno solo. Son todos nuevos. El último en marcharse ha sido el colombiano Carlos Sánchez. Así que fíjense, sobre todo si hay que hacer una comparación, habrá que hacerla con el centro del campo. La defensa, al fin y al cabo, es prácticamente la misma, cambiando el cromo de Botía por el de Enzo Rocco. Precisamente le preguntamos a Pellegrín sobre su compañero y rival en la posición, el último defensa en llegar, como es Enzo Rocco, y también José Ángel, el canterano, que parece finalmente haber encontrado hueco en los planes de Escriba. Sobre Enzo, creo que es un jugador que está mejorando día a día. La verdad que es un jugador del que se espera mucho, y creo que va a dar mucho al equipo. Y de José Ángel, pues la verdad que a mí personalmente me gusta mucho José Ángel. La pretemporada que ha hecho ha sido muy buena. Se ha ganado a pulso el estar en el primer equipo, se ha ganado una ficha y un dorsal en el primer equipo, y creo que es justo que se queden con nosotros, y estoy convencido que este año va a debutar en Primera División. ¿Estás convencido? Bueno, ya lo hizo el año pasado Charlie, que además estaba en el filial, así que si José Ángel, que va a formar parte de la primera plantilla, se queda, que todo hace indicar que sí, pues seguro que tiene su momento, el de debutar en Primera División. Hablaba también de la afición, los 25.000 socios casi que tiene el conjunto franjiverde para igualar más o menos las cifras de la pasada temporada. Yo, de hecho, lo veo un éxito, ¿eh? El año pasado, el boom de la primera división hacía que mucha gente se apuntara. Además, los carnés a los socios de segunda división les salía mucho más barato por ese descuento del ascenso. Y este año, más o menos, se han igualado las cifras. Yo creo que es un auténtico éxito. Creo que sí. Nosotros estamos tranquilos en ese aspecto porque sabemos que ellos no van a fallar. No nos fallaron el año pasado, incluso en momentos difíciles. Este año estamos convencidos de que van a estar de nuestro lado. Sí que es verdad que la afición vio un equipo entregado también en el campo, ¿no? Que no daba un partido por perdido, que al que le, el equipo que le ganaba pues tenía que sufrir mucho. Entonces, pues bueno, creo que el sentimiento, o sea, la atracción fue recíproca, ¿no? Nosotros hicimos mucho para que la afición esté con nosotros y la afición hizo mucho para que nosotros confiemos en ellos. Bueno, y antes de ir con las palabras de Pellegrín sobre el inicio de campaña, el partido frente al FC Barcelona, hay una, llamémoslo así, una última hora en un medio turco que da pues un fichaje nuevo al Elche, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, acaba de compartirlo el compañero Javier Mas en Twitter, de un medio turco, el medio Sport Haberturk, dice que ayer se pudo haber cerrado la cesión por una temporada de Milos Krasic al Elche. Recordemos que Krasic es jugador del Fenerbahce, estuvo cedido la pasada temporada en el Bastia, es un jugador que despuntó en 2010, el año en el que lo fichó la Juventus, y por el que el Elche y el Villarreal, además del CSKA de Moscú, habían mostrado su interés hace algunas semanas. Según este medio turco, la cesión estaría ya hecha. Bueno, pues apunten también ese nombre, por si finalmente se hace oficial. Krasic, ¿no? Hemos dicho. Krasic, el futbolista del... Milos Krasic. Del Fenerbahce. Bueno, pues un nombre más que se une a la lista, lo dan por hecho en los medios turcos, el de este futbolista. Seguiremos investigando. Bueno, pues también hablaba Pellegrín para ya terminar con el inicio del Barça de Liga frente al Barça, digámoslo bien. Pero, sobre todo, hacía hincapié en no comenzar la Liga como la pasada temporada, con ese mal partido, además de mal resultado frente al Rayo Vallecano. Tío, dices, ¿no? Bueno, pues tenemos la experiencia, ¿no? Tenemos la experiencia del año pasado. Yo creo que no, yo creo que vamos a ser más competitivos, seguro, seguro. Vamos, por lo menos vamos a ponerlo más difícil, aunque no olvidemos que estamos en el Camp Nou y que si ellos tienen el día y lo tienen todo de cara, pues va a ser muy difícil sacar algo, pero ya te digo, nosotros estoy convencido de que lo que nos pasó la temporada pasada no nos volverá a pasar. Ya no es novato en la categoría, ya no es el primer partido en primera división después de tanto tiempo y para muchos futbolistas, así que esperemos que sí, que cambie en algo. Por último, el Barça, la duda que puede existir es cómo va a jugar, qué va a ser de este nuevo Barça con Luis Enrique al cargo. Bueno, pues eso no sabría decírtelo. Sí que es verdad que algunos jugadores han salido, entrenador nuevo, normalmente pues bueno, pues las ideas son distintas, ¿no? Creo que ya conocemos a Luis Enrique, de la forma de jugar, la forma de trabajar. Por lo tanto, bueno, pues creo que es un entrenador ideal para el Barcelona y la filosofía de juego va a ser la misma. Lo que pasa es que hay otros jugadores, otro tipo de jugadores, que marcarán, digamos, el ritmo del equipo. Parecido, muy parecido. Vamos, yo creo que el juego del Barcelona tampoco va a variar mucho. Sí que es verdad que, pues como decía, pues depende de ciertos jugadores, modificará el sistema o la forma de jugar, pero vamos, yo creo que será pues eso, juego combinativo, pues muy ofensivo, el equipo muy adelantado, jugar cerca del área rival, lo que ha sido siempre Barcelona. Palabras de Sergio Pellegrín. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más temas. Vamos a escuchar también lo que opina sobre el FC Barcelona el delantero Cristian Herrera. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Ausias March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua. Productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Las mejores rebajas de la historia. Todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta, seguimos con tus comentarios. El balance de pretemporada que hacen los oyentes, ¿cuál es, Adrián? Pues hay opiniones para todos los colores. Por ejemplo, dice Lamberto Rodríguez que si es que no van a fichar a ningún delantero, que hace falta como el comer. Tomás Alarcón dice que la pretemporada no le dice nada, quiere la liga ya y falta un delantero más. Vicente Belso comenta que seguimos en la línea del año pasado, o traen dos o tres jugadores que suban el nivel o a sufrir. Alejandro Rodríguez, para él ha sido una pretemporada buena, pero falta un buen delantero. Y Ángel Bernal dice que equipo justito para primera, hay jugadores que no dan el nivel para la categoría y milagros hay en un año, pero no en dos. Deben haber más incorporaciones, tres o cuatro. Juan Manuel García comenta que para él ha sido buena la pretemporada, pero falta un delantero. Yo fichaba a Jonás González, creo que es el que estaba en el Valencia. Mucho Elche. Bueno, pues son algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Hablábamos del último nombre en volver, digámoslo así, a estar en la órbita del Elche, Adrián, y es el futbolista del Fenerbahce, Krasic. Sí, el serbio Miloš Krasic, que próximamente cumplirá 30 años y jugó la pasada temporada cedido en el Bastia francés. Es un jugador cuyo nombre ya salió como futurible del Elche hace unas semanas, pero no se llega a un acuerdo porque en aquellas fechas se pensaba en un traspaso con unas cifras a las que el Elche no podía acceder. El futbolista cobra en su equipo más de 2 millones de euros y además el Fenerbahce pedía un traspaso también por 2 millones de euros, unas cifras que el Elche, como decíamos, no podía alcanzar. Además, había intereses de otros equipos como Villarreal o CSKA de Moscú, aunque ahora parece que, dado el problema que tiene el Fenerbahce en cuanto a los extranjeros, en la Liga Turca hay un número determinado de extranjeros para tener en tu equipo, el Fenerbahce lo sobrepasa y quiere deshacerse de algunos jugadores foráneos. Uno de ellos es Krasic y ahora parece que las posturas entre Elche y Fenerbahce están más cercanas y podría darse, según apuntan varios medios turcos, el pase del jugador en forma de cesión. Pues ahí está la noticia de ese futbolista que va a cumplir 30 años del Fenerbahce, el serbio Krasic. Y escuchamos rápidamente también a Cristian Herrera, que hablaba de la actualidad del equipo y de la competencia que tiene con Jonatas. Que Jonatas es un buen jugador, ¿no? Entonces eso para mí también es bueno, ¿no? Que haya competencia y aparte que le dé un delantero otras cosas también al equipo. Y la verdad que muy bien, ¿no? Los dos nos hemos adaptado, sobre todo el que ha llegado al final bien al equipo, ¿no? Y ahora nada, ¿no? A seguir trabajando y para poner las cosas difíciles al míster para poder jugar, ¿no? A nivel personal, Cristian Herrera, ¿qué espera de esta temporada? ¿Se conforma con los números del año pasado? Y jugó bastante minutos, más de 1000 en primera división. En cuanto a goles hizo 4. Siempre, ¿no? Siempre hay que trabajar, ¿no? Pase lo que pase, hay que trabajar siempre, venga uno, venga otro. Yo tengo que estar preparado, ¿no? Para ponerle las cosas difíciles al míster, como yo te digo, y aprovechar esos minutos que tenga, ¿no? Bueno, hablaba de si va a ser o no titular en el Barcelona, pero en cuanto a lo que espera de la temporada, ¿espera más del año pasado? No, a nivel personal me marco más, pero no te sabría decir un número, ¿no? Tengo que seguir trabajando y yo pienso que los goles van a ir llegando poco a poco, pero estoy seguro que más que el año pasado, ¿no? ¿Estás seguro de que más que el año pasado? Por cierto, en Barcelona tiene una espinita. Viajó, pero no jugó en el Camp Nou. Sí, sí, la verdad que con muchísima ilusión, ¿no? De volver a estar allí otra vez y esperemos que esta vez sí sea para jugar. Sí, porque el último cambio lo tuvieron que hacer por Sapunaru a nivel defensivo porque se lesionó y no pudo saltar Cristian Herrera al terreno de juego. Reconocía que este año el equipo es más ofensivo y que eso le puede ayudar a hacer más goles a los delanteros. No, estoy preparado para jugar allí o donde sea, ¿no? Ahí le repetimos la pregunta a Cristian. No, que nos toques primero para mí también es buena señal, ¿no? Mejor ir ahí primero, ¿no? Ya después está tranquilo, ¿no? Y ya después nosotros hacer nuestro partido y ya está, ¿no? Y lo que ha hablado del equipo más ofensivo. Y lo único que yo pienso que el año pasado a lo mejor nos costaba un poco más llegar con la pelota arriba. Pero este año con los jugadores que han llegado, pues pienso que vamos a tener más oportunidades y que son jugadores de carácter más ofensivo, ¿no? ¿Y cómo se puede conseguir algo positivo en el Camp Nou? Primero es estar todos juntos, ¿no? Muy, muy ordenados, ¿no? Y luego aprovechar la que tengamos, ¿no? Siendo duros desde el principio y trabajando y corriendo hasta el final, ¿no? Pues sabemos que el Barça no es un equipo que va a tener la pelota y que no va a parar de correr en todo el partido, ¿no? Bueno, pues ahí está la opinión de Cristian Herrera, el delantero del conjunto ilicitano, que, bueno, veremos si es titular en el Camp Nou o si lo es Jonatas, el último en llegar para esa posición, el brasileño. Nosotros vamos a ir cerrando con un par de cosas, Adrián, mercado y la información de última hora del FC Barcelona. Sí, en el Barcelona la última hora es que, no sé si son buenas o malas noticias para el Elche, pero, por ejemplo, Xavi y Neymar han recibido ya la alta médica. Van a jugar el Gamper, el trofeo de presentación del Barça, y podrían estar al 100% para enfrentarse al Elche el próximo domingo. Esas son las noticias que llegan desde Can Barça de jugadores que se recuperan. ¿Y en cuanto al mercado de fichajes? En cuanto al mercado de fichajes, pues hay varios fichajes confirmados. Por ejemplo, el Deulofeu ha pasado hoy la revisión médica con el Sevilla, llega cedido por el Barça para un año. Y además también el Sevilla ha fichado a Ever Banega del Valencia, centrocampista del equipo che, que el año pasado estuvo cedido en la Liga Argentina. Llega al Sevilla por 2,5 millones de euros. Además, el Eibar ha fichado a Boateng, un centrocampista que había fichado el Rayo Vallecano a principios de verano, pero no ha convencido a Paco Gémez en esta temporada y ha rescindido contrato para fichar por el Eibar, donde compartirá vestuario con los franjiverdes como Jaime o Ángel Rodríguez. Además, también han sido presentados hoy Miguel Torres, el lateral, con el Málaga, y Ansaldi con el Atlético de Madrid. Y en cuanto a rumores, en el Real Madrid siguen llegando rumores sobre el interés del Manchester United por Di María. Van Gaal quiere fichajes urgentemente, sobre todo después de su derrota en la primera jornada en la Premier League, y está dispuesto a ofrecer un sueldo astronómico al jugador. En el Barça, Diario Marca publica hoy que el equipo culé ha alcanzado un acuerdo con Douglas, jugador brasileño lateral que estaría llamado a sustituir a Alves en el FC Barcelona, aunque en principio se quedaría un año más en la Liga Brasileña. Y por último, en el Real Madrid, Sami Khedira tiene más pretendientes. A Chelsea y Arsenal se le han añadido el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Pues ahí está la última hora del mercado. Yo te recuerdo que hay dos viajes organizados para ir a ver ese partido entre el Barça y el Elche. Uno por parte de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que son 80 euros el viaje, aparte sería la entrada, y después la peña barcelonista Marcial Pina, que tiene varios viajes, entre 97 y 121 euros, dependiendo de la entrada, entra el viaje y la entrada al partido. Los dos salen el sábado a la una de la madrugada y el regreso es después del partido. Nosotros lo vamos a dejar, bueno, los dos no, porque uno es el de la Federación de Peñas, hacen noche, así que salen un día antes, salen, bueno, no, perdón, los dos son iguales, que me estoy liando yo. Sí, salen los dos el sábado 23 de agosto a la una. Así que, bueno, pues más información o en la Federación de Peñas o en la peña barcelonista Marcial Pina. Por cierto, hoy como anécdota, hoy ha estado en el Martínez Valero de visita a Antonio López, ex lateral que jugó en el Atlético de Madrid, de Mallorca y Osasuna, entre otros equipos, y ha salido comentado en redes sociales que, bueno, que estaba aquí Antonio López en Elche y se apuntaba como futuro el fichaje. No es así. Ha estado de visita personal, tiene amigos aquí en el Elche y ha venido a visitarlos, y se retiró hace 3 o 4 días del fútbol profesional a recomendación de los médicos. Recordemos que la pasada temporada sufrió una grave lesión, quería seguir jugando al fútbol, pero finalmente no será así. Ha estado aquí de visita. Bueno, pues ha estado de visita y nosotros lo dejamos aquí. Mañana más información. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y gracias a todos los que habéis participado y nos escucháis cada día. Buenas tardes.